Y comienza un nuevo capítulo de Las Reporteras del Caos. Hoy se me olvidó 13. La fecha. Ah, hoy 13. Jueves. Hoy jueves. 13 de agosto del 2020 en el calendario gregoriano por ahora. Sí, o si quieren el día 300... No, todavía no 300. 320 de octubre. Sí, más o menos. O más o menos. Pero 330. Sí, más o menos, ¿no? 300. 320. Por ahí. El punto es que podemos subvertir el tiempo y cambiarlo todo si queremos. Así que por eso les decimos que por ahorita nomás es 13 de agosto del 2020. ¿Quién sabe cómo va a ser después cuando se acabe todo? Exactamente. Y estamos en el territorio dominado por el Estado de Chile. Por ahora. También. Desde acá estamos transmitiendo para este territorio y todos. Sí, todos los territorios. Y también estamos en la bahía de Valparaíso, que también se llama Valparaíso por ahora. Que también se llama Valparaíso por ahora. No sé, una no sabe. Una estaba hablando hace unos 200 días atrás. Empezamos a hablar de que quizá iba a ser así como la comunidad autónoma. Ah, la verdad. La comuna autónoma de la bahía de Quintil. Eso. Sí. Oye, y han pasado hartas cosas, fue invierno, pero ha estado bien intenso y... Mira, ha estado helado, pero ha habido fuego, de uno y otro lado, en uno y otros territorios, pero principalmente ha habido algunos temas que han marcado la semana y que tienen bastante coincidencia con lo que hablábamos la semana pasada, fíjate. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en todo está involucrado el patriarcado, el Estado y la resistencia. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Le queda poco igual al patriarcado, poco, al Estado. Poco. De hecho, ya se cayó. ¿Sabéis por qué? Porque el patriarcado, ¿sabéis por qué se cayó? Cuéntame. Porque como dice el Audre Lorde, el silencio no ayuda a nadie. No ayuda a quien guarda el silencio de la opresión, ni ayuda a otros que están siendo oprimidos. Y ese hechizo del patriarcado, ¡pum!, se acabó. Ya fue. El secreto ya fue. Como que de ahí, bueno, pasan muchas otras cosas. La resistencia, que, bueno. Claro, hay un largo proceso, porque hay unos fanáticos, además, del patriarcado. Hay muchos a quienes les conviene. Porque a quienes les conviene vivir en una sociedad jerárquica, en el fondo. Uy, que hablé súper mal. A quienes les conviene vivir en una sociedad jerárquica, digamos, que dentro del patriarcado, estábamos hablando también del Estado, me desconcentré un poco, y sabéis de qué más íbamos a hablar, a propósito de todos los temas que íbamos a hablar, del extractivismo, porque está todo encontrado en un mismo territorio dominado por el Estado de Chile por ahora. Sí, pues sobre todo acá, todo eso está bien entremezcladito. Bastante. Bastante. Junto y revuelto. Sí. Súper interseccionado. Súper interseccionado, y la resistencia está súper interseccionada también. Po. Algo que ha ido, yo creo, parece como que nutriendo harto a las comunidades y al movimiento, ha sido el feminismo, la lucha contra el patriarcado, la lucha de los pueblos indígenas, la lucha por la libertad, por la tierra, por los territorios y por las vidas y los cuerpos libres. Chúpate esa. Wow. Es que en esas está la gente. Sí, eso se escucha por ahí. Es verdad. ¿Sí? Se escucha en todos lados. Oye, y también vamos a estar, estuvimos hablando la semana pasada sobre el lesbiátrico de Sueños de Mariposas. Un proyecto que está en Argentina. Y bueno, nos mandaron un montón de audios al respecto para actualizarnos un poco sobre qué está pasando respecto de la muerte de Alicia Caff, y que aún no entregan el cuerpo y hay ahí... Bueno, ya lo van a ver en los audios. ¿Para qué voy a yo ponerme a hablar sobre eso si van a escuchar los audios? Sí, van a escuchar los audios y le agradecemos enormemente los audios porque te cuento algo. Yo estaba tratando de contactar a alguien, pero como que nunca nos resultó y de pronto aparecieron así estos audios de otras compas, desde otras compas que también eran parte de este proyecto, así que les mandamos saludos. Sí, pues a las otras reporteras del caos. A las otras reporteras del caos. Al otro lado de la cordillera, en otro lado, bien interseccionado en la opresión y la lucha, digamos. Digamos. Así que un abrazo también para todas esas compas, para toda la resistencia lésbica y para todas quienes están sufriendo el duelo y además así la institucionalidad respecto del fallecimiento de la compa Alicia Caf. Sí, del... Y del asesinato, también vamos a estar hablando y escuchando unos audios hoy día, el asesinato a Chico Leslie, asesinado, me parece que hoy. No, ¿no? Fue hace unos días atrás, salió el testimonio del hermano, que contactó a algunos medios de prensa libre justamente como para contar que su hermana decía ahí, su hermana que también conocida como Cintia Velázquez, pero que se hacía llamar, así que así le llamamos, Chico Leslie, nada, pues contando que había sido una agresión lesbodiante, un crimen de odio. Hace unos días y salió el testimonio y como que claro, ahora empezó, se dio como la alerta morada por Chico Leslie, que es lo que ha estado pasando últimamente, para buscar al loco que está prófugo que le asesinó. Así que vamos a estar ahí también comentando ese caso, a propósito de la resistencia lésbica, a propósito de que el patriarcado no para, no descansa. Y eso vamos a estar comentando. Y luego vamos a... ya no me acuerdo si ya lo dijimos. Vamos a estar también con un bloque con hartos audios con información desde Gualmapú. No lo hemos dicho. ¡Oh, no lo hemos dicho! Pensé que quizás lo habíamos dicho. Vamos a tener también un bloque con bastantes audios. Pasaron cosas en este territorio. O sea, en el territorio del Gualmapu, pero pasaron cosas en este otro de por acá y en otros lados también. Así, harto apoyo, harta resistencia, harto conflicto. Como siempre, el Estado dando sus golpes represivos, pero también, como siempre, el pueblo mapuche dando la terrible cara. Digamos que ya van más de 100 días de la huelga de hambre. Y por eso hubo hartas acciones, 103 días de huelga de hambre de prisioneros políticos mapuche. Salió un comunicado también desde Curacautín el otro día que les podemos compartir. Súper. Hoy sí. Día que el fallo a no ceder en la condena en prisión que está viviendo Celestino Córdoba. Malditos. A propósito también... están como mandando, me parece que solo es hasta ahora eso, pero recrudecer las penas por quema de camión, y le pusieron como un nombre así como mártir, no sé qué. Yo la verdad no estoy muy enterada de la noticia esa específicamente, pero me parece que también son, en esta situación es una clara respuesta política también. Así es, me recuerda también a otros casos cuando ponen nombres de mártires que en realidad son otros explotados, que bueno, claro, es el caso es que en una quema de camiones habría fallecido un conductor de camiones, y en base a ese caso se anuncia, claro, toda esta maquinaria de que se van a recrudecer las condenas y las sanciones por la quema de camiones. Y bueno, no sé, es de esos casos así como que yo, a mí me parece que metafórica o literalmente como que lo deben haber amarrado al camión, en el fondo, como que es un sacrificado, es un explotado finalmente sacrificado por los poderosos, que no vengan con cosas, porque en realidad los ataques del pueblo mapuche siempre son ataque de autodefensa y apuntan así a otros objetivos, creo, más allá de, por ejemplo, quitarle la vida a un camionero. Sí, sí. Y también vamos a estar en ese sentido recordando a Jaime Mendoza Collido, asesinado ya hace 11 años, un 12 de agosto. Y bueno, muchos audios también llegan desde Gualmapu, pero además vamos a tener como un bloque varios, donde tenemos, por ejemplo, unos audios sobre una panadería. Así dicen, sí. Solidaria de apoyo mutuo, ¿qué le algo dicen? Algo sobre cartas. Algo sobre cartas también, ahí les vamos a contar. Algo sobre ollas comunes. ¿Con comederos de perrites? Quizás. ¿Dices tú? ¿Algo así? Algo así quizás. Algo así. Y además va a haber hoy día Dirty Lepra, pero temas que no habíamos puesto, yo creo, tanto en nuestros programas. Wow, vamos a hacer como una revisión de Dirty Lepra, un amigo de nuestro programa, de hecho. Sí, es que ¿sabes lo que pasó? Es que en una de sus canciones que no habíamos escuchado con atención, o yo no había escuchado con atención, habla de Denjiro Kotoku. ¿Y quién era Denjiro Kotoku? Es un anarquista japonés. Wow. El primero en traducir a Kropotkin. Wow. Primero tradujo a Marx y se hizo socialista. Creo que era Marx, quizás era alguien más. Y después en la cárcel, porque lo llevaron a la cárcel, porque era peligroso para el imperio. No, para, sí, para el imperio. Y en la cárcel empezó a traducir a Kropotkin y se hizo anarquista. Ah. Y de ahí ya tiene una vida de aventuras y está con una chica anarquista también japonesa que no sé su nombre, pero vamos que a la averiguarla. vamos a reivindicar pronto. Sí. Y los matan por traición al emperador. Como suelen hacer los estados. Sí. Pero ahí. Y en una canción de Dirty Lepra. Sí, po. ¿Y qué pasa? Trascendió. En cambio, ¿quién le hace canción al emperador ese? Nadie. Oye, ¿y te tinca? Quizás nos vamos con ese tema. Sí, pues, ¿qué me decís de la trascendencia de ese anarquista japonés? ¿Cómo se llamaba? Denjiro Kotoku. Denjiro Kotoku. Pero parece Kotoku. Que ese es como, dice Wikipedia, que ese es el nombre como que le dan en Occidente. Porque tiene un nombre japonés que está como difícil de pronunciar. Ok. No sabría cómo decir. Denjiro Kotoku, te mandamos nuestros saludos. Mira dónde trascendiste, al otro lado del océano. Una polera polo y otra de polo, mi piño culiao no me deja solo, yo no traiciono, no la abandono, si ni cuerda no compro tu piche show. Echado en la cama escuchando a los pibes con pie, mapasa mientras hago unos miles, mi nigo ni pago, no trazo con giles, patriota culiao por loco con chile. Abro una César y fumo 10. Soy pirateado en MP3. Fumando escándalos de MT. Hoy con la lata quemando bien. Estamos cieguitos fumando 3. Somos malditos bombita flame. Los pagos son giles y a todos lo ven. Tenemos fuego así que está bien. Abro una César y fumo 10. Soy pirateado en MP3. Fumando escándalos de MT. Hoy con la lata quemando bien. Estamos cieguitos fumando 3. Somos malditos bombita flame. Los pagos son giles y a todos lo ven. Tenemos fuego así que está bien. Ardan locales, quemar los trucales, buscamos los planes. ¿Qué pasa? Esta no es mala ola, esta no es mala ola. La mala ola, que todos esos hueones se salven la rama sola. Esa es la mala ola, no quieren repartir la torta. Está claro que importa, los saboteamos, cagamos en su norma. No quieren violencia y así fue su forma. No hablen de forma, tengo la fórmula. Extraña mi química, somos malditos alquimistas. Brígida, otaku, nuestra banda. Tenemos página llena de maldiciones. Camote con onda pa' todos sus drones. Camote con onda pa' todos sus drones. Muerte pa' los pacos por ser hueones. Camote a las cámaras y a los drones. No hay mano con ninguno de esos bones. Camote con onda pa' todos sus drones. Muerte pa' los pacos por ser hueones. Camote a las cámaras y a los drones. No hay mano con ninguno de esos bones. Tenemos fuego así que está todo tranqui. Juguito guati, la bombita está lista. Siempre de piola no se alumbra por Insta. La yuta perquita anda con la lista. Tenemos fuego así que estás todo tranqui. Juguito va a estar ready pa' los giles. Son inflamables así que dale miles. Voy 13-12 por siempre acá. Fuego la ayuda te espero. Con el estilo pa' coronar. Mami tenemos el fuego. No soy chico bueno, no sé lo que es pleno. Yo quiero el dinero. Pensando en quemar toda la ciudad. Escorpiano te va a vender, no. Disculpa pero es lo que quiero. Manita la noche no juego. Los míos son hijos del fuego. Los míos son hijos del fuego. La muerte mi pana voy ciego. He sido muy malo, muy bueno. Tú has sido muy malo, muy bueno. Y todos hemos sido muy malo, muy bueno. Reventémosla con mi bebé. Dime que se va a poner la 10. Mi maldi jugando con fuego. Lo prendemos y de peso llamamos el 1-3-3. Voy consigo flex, flex. Me pongo bonito pa' tirar camote. Pa' tirar camote. Vamos a los sus indecentes. Fugado en helicóptero como en el frente. Quemando la micro con todos a mi gente. Sobre con explosivos para quien pede, yeah. Bomba colgando de spray. Alma casera de tojo fritay. Honda con bolitas de cero más. Pollo para los políticos por más. Fumando en la flex, flex. Pensando en macuatico. Botellas con moneda peso. Yo he sido muriático. Anarquista y panita. Muy tojo asiático. Tenjiro Kotoku. Si me pongo cuático. Fumando en la flex, flex. Pensando en macuatico. Botellas con moneda peso. Yo he sido muriático. Anarquista y panita. Muy tojo asiático. Tenjiro Kotoku. Si me pongo cuático. Bombas Akira pa' la moneda. No escucho ni a cuido ni saco hueá. La rabia es joya en la pelea. Si siempre las hemos vivido fea. Mientras los cuicos les toco ver. Pa' nosotros la rabia está flor de piel. Portándome mal con todos mis friends. Llenando el refrán de Santa Isabel. Llenando el refrán de Santa Isabel. Volvemos al segundo bloque de las reporteras del caos de este 13 de agosto del 2020, dicen, por ahora. Y estábamos escuchamos dos temas de Dirty Lepra. En el último se hablaba de Denjiro Kotoku. Sí. Denjiro Kotoku. Denjiro Kotoku. Y entre medio escuchamos un tema de Santa Blasfemia. Ay, se me olvida el nombre, pero de la banda que tenía Santiago Maldonado, a quien estuvimos recordando también los últimos dos programas en este mes en el que se conmemora también ya 3 años de su desaparición y asesinato por la Gendarmería Argentina, bueno, por la Policía Argentina. Estábamos escuchando un tema de él también y también estábamos escuchando a Dirty Lepra. Escuchamos Al Choque, que era la que hablaba de Denjiro Kotoku. Ajá. Y escuchamos Flama, creo. Estoy Flama. Estoy Flama. Y, sí. ¿Y te acuerdas? Ah, y de y se llamaba Fatal Fury in the City, la canción de Santa Blasfemia. Sí, decía, anarquismo está en la cima. Eso. ¿Y te acuerdas? ¿Y de la frase del Dirty? Era anarquista y panita. Anarquista y panita. Boito asiático. Denjiro Kotoku, si me pongo cuático. Eso. Eso nomás. Eso nomás queríamos contarles. Para empezar este segundo bloque, en el que vamos a estar escuchando varios audios y comentando la situación en Gualmapu para poner en contexto a personas que nos estén escuchando desde otros territorios. En el territorio dominado por el Estado de Chile hay un gran conflicto con comunidades del pueblo mapuche que se encuentran desde el centro sur, ubicadas en el centro sur y más o menos que han estado en guerra entre la corona española y el Estado chileno por ¿cuánto? 528 años, más o menos, ya van a ser un poquito menos quizás. Y ahora también se encuentran en un punto bastante álgido. Hay varios prisioneros políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre. Ya son más de 103 días y está además la situación de específicamente del Machi Celestino. Así que también vamos a estar escuchando un audio en el que él manifiesta que son sus últimas palabras porque va a entrar en huelga seca si es que no se le permitía la salida a su regue, y efectivamente hoy sucedió que la Corte Suprema, si no me equivoco, rechazó la posibilidad de que cumpla su condena con otra medida cautelar, es decir, fuera de la cárcel. Entonces lo que está haciendo el Estado chileno es básicamente asesinarlo. Asesinar a través de la cárcel, pues no necesitan pena de muerte en realidad para matar, eso lo tenemos bien claro. No necesitan ninguna estructura legal para matar más que toda la legalidad que está a su disposición. Así que malditos, malditos, malditos, y vamos a ir a escuchar un audio, fíjate, que crearon feministas desde distintos territorios. Por la defensa de la vida, de los cuerpos, de la tierra, libres. Y vamos a ir con ese audio y luego vamos a ir con otros audios. ¿Qué me dices? Me parece fantástico para contextualizar desde distintos puntos de vista lo que está ocurriendo en el Gualmapu, en tratar de entender desde este territorio que estamos cerca, pero no tan cerca. Y a unos días también de haber encontrado a dos lamienes colgadas en arcilla. Ya sabemos cómo lo hacen con los femicidios empresariales estatales. Tenemos ejemplos de otro asesinato a activistas, a otros suicidados. Así que bueno, toda la sospecha. ¿Y con cuál audio nos vamos primero? Íbamos a escuchar justamente a propósito también de lo que mencionabas sobre el caso de las dos lamienes que se encontraron ahorcadas. También generó esta respuesta como desde colectividades feministas. Y claro, y esto se hizo, si no me equivoco, en la zona de Quilpué y en otros territorios, claro, fuera como de la zona del conflicto en específico. Y podríamos escuchar ese y luego ir a otros que son más informativos de la situación del Machi y otros. Y al Machi mismo. Y exacto, súper. Para los medios libres, comunicado público. Declamación urgente. Feministas con la lucha mapuche. Cuerpos y territorios libres contra el terrorismo de Estado. Como feministas decimos, tenemos que llegar al fin. No podemos pensar en un futuro distinto como el imaginado durante el estallido social si no acabamos con este presente que autoriza y perpetúa prácticas esclavistas desde la conquista de Abya Yala hace más de 500 años. Hoy se cumplen 100 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y de otros 9 presos políticos mapuche. El dictador Sebastián Piñera y los anteriores gobernantes desde la vuelta a la democracia convirtieron al Gualmapu en territorio militar, a luchadores y luchadoras mapuche en prisioneros políticos. Así como ayer asesinó entre 50 a 70 mil personas en la pacificación de la Araucanía, a más de 170 mapuches durante la dictadura militar, y en las 3 últimas décadas a más de 16 mapuches, incluida la defensora de la tierra Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, Alex Lemún, Matías Catrileo. Hoy las mujeres mapuche que anteponen sus cuerpos a la represión están siendo objeto de acoso, humillación, invasión a sus hogares, amedrentamiento militar y violencia sexual. Como feministas denunciamos al modelo colonizador, neoliberal y patriarcal que sobrevive hasta nuestros días, violando nuestros cuerpos, tierras, territorios, ejerciendo terrorismo de Estado y manipulando las luchas feministas a su favor, transformando en enemigas todas las luchas sociales. Este terrorismo nos persigue y encarcela por oponernos a su proyecto masculino Winca de justicia, igualdad y progreso, que para millones de personas solo significa abuso, hambre, pobreza, deudas, zonas de sacrificio, desplazamientos obligados, aniquilación territorial y aislamiento social. La liberación de las mujeres va de la mano con la de los pueblos. Este sistema necesita de la violencia contra las mujeres para perpetuarse, aquella que arrebata la vida de miles de mujeres como Ámbar, Antonia, Joan, Macarena y muchas más. Debemos terminar con el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, ejes fundantes de las violencias que nos oprimen a todas y a todos. Es hora de entrecruzar todas las luchas. Hoy se cumplen 100 días de una huelga de hambre que pone en riesgo de muerte a prisioneros políticos mapuche, y como feministas insistimos, tenemos que llegar al fin. Por esto nuestro apoyo total e irrestricto a las mujeres mapuche y su pueblo. Y exigimos liberación inmediata de todos los prisioneros políticos mapuche, devolución de los territorios usurpados al pueblo mapuche, justicia, territorio y autodeterminación como principios ineludibles de una autonomía que decide con sus términos y no con los del colonizador. Desde muchos territorios de Chile. 11 de agosto de 2020. Feministas con la lucha mapuche. ¡Mari Chihuevo! Esto fue un aporte de Rayalistas Feministas. Y volvemos, y primero que todo queríamos decir que, oye, el audio pa' bueno, tanta cabra talentosa que hay por ahí. Sí, todo bacán. Todo está bien bacán. Crítico, buenas voces, bien clarito. Sí, ¿no? Así, y bueno, y sobre el encuentro de estas, el encuentro de las opresiones y el encuentro de las resistencias también. Exactamente. Que es otro proceso bien complejo, bacán y hermoso que al parecer está ocurriendo. Yo estaba escuchando ahora y decía, ¿cómo no voy a estar contenta de estar viva en estos tiempos en que hay grupos feministas que tienen así muchas cositas claras y que las comunican un montón, y que hay una lucha viva y que hay un montón de gente convencida luchando en distintos territorios? Pues como para ponernos así, estamos en una parte del bloque, o sea, en un bloque bien denso en realidad, porque hablar de la situación de Gualmapu, hablar de mucha violencia, hablar de mucho dolor, hablar de como una herida inagotable, pero también es hablar de vida y de fuego inagotable. Entonces, nada, está bien hermoso esto, como de que el cuestionamiento al patriarcado se cuestione también la relación con los territorios, la relación con el sistema punitivo y carcelario y así, y todo junto, y que todo caiga de una vez. Sí, y cada vez está más claro para todes que tiene que puro caer y que está puro cayéndose a pedazos y que está interseccionado. Yo igual creo que es algo bien importante de tener en cuenta, porque eso también nos hace encontrar la perspectiva de que la diversidad también nos hace fuertes y que en la lucha y en la resistencia necesitamos diversidad, así como el audio que está diverso de voces, le dio todo el toque. Y ahora nos vamos a ir con, a propósito de resistencia, una resistencia que ocurrió en estos territorios hace unos días atrás. Una Lamien se encadenó al Congreso. Para quienes no conozcan el territorio de acá, Valparaíso es una ciudad costera donde está el Congreso, es decir, el Parlamento. Que le dicen la capital legislativa. Ah, mira tú. Chúpate esa. Pero claro, que está el Parlamento. Sí, porque en algunos lados está en la capital. Eso, está como la capital legislativa. Porque estamos cerca de Santiago, que es la capital. Y es un puerto y no sé qué. Todo eso. Sí, todo eso. Y es algo bien simbólico también de acá, por supuesto, porque es un parlamento. Muy bueno. Simbólico de nuestra devastación como territorio. Sí, construido por Pinochet, de hecho fue una de sus últimas acciones. Mira tú. Mira tú. Bueno, ahí mismo se encadenaron las Lamien. Había un hospital derrumbó público. Un hospital. Eso. Eso mismo. Construyó el Congreso. Lo que hoy hacen las inmobiliarias, ayer lo hacían las dictaduras y así. Eso. Y así todo mezclado, fíjate. Interseccionado. ¿Qué le dicen? Bueno, entonces vamos a ir a escuchar el audio de la Lamien mientras estaba en esta acción aquí en el Congreso de Valparaíso, en la Avenida Argentina. Vamos a ir con el audio. Marileo, yo soy vocera de la comunidad Huejolilche. Vengo aquí a manifestarme pacíficamente, estoy encadenada frente al Congreso porque queremos que nos escuchen, que escuchen que nuestros presos llevan 100 días en huelga de hambre, que escuchen que el Machi Celestino está en sus últimos días. Anoche nomás mandó un mensaje despidiéndose de su pueblo y diciendo que para él era un honor morir por la causa. Nosotros queremos que le den la libertad, que le dejen salir a su rehue para que él pueda pasar sus últimos días allí. También estamos contra el racismo. Curacautín el pasado fin de semana. Nosotros creemos que ellos son una minoría, por lo tanto no representa a todo el pensar de la sociedad chilena. Así que nosotros vamos a seguir con la lucha, vamos a seguir demandando nuestras reivindicaciones. Queremos que hagan la devolución de nuestro territorio y queremos como se debe. Ahí estaban las declaraciones de la Lamien, que estaba encadenada al Congreso en uno de los muchos en una de las muchas acciones de resistencia y de protesta que se han hecho en distintos territorios. Aquí la Lamien dando cara como nadie en el Congreso, también con algunas otras personas acompañando. Y ahora íbamos a ir con los, vamos a ir con los audios de las palabras propias dichas por el Machi Celestino, que anuncia como una especie de palabras de despedida, y luego también la declaración que hubo en estos días de Giovanna Tafilo, una de las la vocera del Machi Celestino. Así que vamos a ir con esos dos audios y luego continuamos este bloque. Al mapuche y los pueblos originarios, a toda la sociedad no originaria del mundo, todos los pueblos que luchan por su creencia espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus derechos en dignificar a su pueblo, siempre en búsqueda del pleno equilibrio del orden natural

Y esto necesitamos denunciarlo, porque el machi está en serio riesgo de muerte. Mañana, en la mañana, se verá en tribunales el recurso de amparo que fue interpuesto por su defensa. Se verá en la corte. Si la corte no resuelve enviar al machi Celestino por lo menos unos 6 meses a su rehue, el machi estaría entrando a una huelga de hambre seca el miércoles. Hacemos un llamado para este miércoles también a hacer una gran concentración fuera del hospital de Imperial a las 10 de la mañana. Es urgente, Pulamien, que el machi sienta el apoyo y el fortalecimiento desde el Nehuen que ustedes le envían. Los esperamos entonces este miércoles a las 10 de la mañana afuera de la del hospital de Nueva Imperial. Chaltumay, Pulamien, Imperial. Bueno, ahí escuchábamos algunas actualizaciones semanales de esta semana, de estos últimos días, aunque les contábamos que hoy día también salió la resolución de que la Corte Suprema rechazaba el recurso de amparo que podía cambiar la medida cautelar de Celestino Córdoba. Ahora estábamos viendo en las noticias que Celestino dio un ultimátum de 24 horas al gobierno antes de iniciar la huelga seca, a propósito también del resultado de lo que hizo la Corte Suprema. Así que, bueno, estamos siguiendo ese caso, también muchos otros medios están siguiendo ese caso. Esas han sido las novedades y teníamos la oportunidad ahí de escuchar también un audio desde el propio Machi Celestino. Recordemos que también son muchos otros en diversas cárceles donde tienen a los prisioneros políticos mapuche que están en huelga de hambre, algunos ya desde hace 103 días, otros hace menos, con distintas condiciones, de distintas edades, con distintas situaciones, pero hay muchísimas vidas en juego en esto y por supuesto que el Estado está ahí disfrutando de la situación y los grupúsculos fachos también pues están ahí en el tira y afloja que comentábamos antes de esto de recrudecer las condenas y todo eso que hablaba, ¿cómo se llama? que hablaba Piñera hoy día a propósito de este caso de quema de camiones y de un explotado camionero que en esas circunstancias al parecer fue muerto en uno de esos incendios. Vamos a escuchar también un audio cortito desde una asamblea en Santiago en apoyo a la huelga de hambre, ya que en realidad se termina la huelga de hambre. Y nada, es que veo un poco las noticias y pienso así como que hacen toda una manipulación comunicacional eso de que salga como el ministro de salud hablándole al machi de que termine la huelga de hambre. Como que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si tienen súper claro cuáles son las posibilidades que tienen para que esto termine, lo mínimo que pueden hacer para que esto termine. Y nada, pues, son sus muestras de autoridad. Como Asamblea Popular de Barrio Norte, solidarizamos con los presos políticos mapuches en huelga de hambre y repudiamos al Estado chileno y su racismo e intransigencia. Desde la Asamblea Cerro de Adelante, Concepción, solidarizamos con los presos políticos mapuches en huelga de hambre por más de 2 días. Desde el Colectivo Popular Feminista Marce Miranda, solidarizamos con los presos políticos mapuche en huelga de hambre por más de 100 días y denunciamos el racismo y la intransigencia del Estado chileno. Desde la Colectiva Popular Feminista, solidarizamos con los presos políticos mapuches en huelga de hambre por más de 100 días y denunciamos el racismo y la intransigencia del Estado chileno. Como Radio Comunitaria Diego Portales y Colectivo Cultural 8 de Mayo de Talcahuano, solidarizamos con los presos políticos mapuches en huelga de hambre por más de 100 días. Y denunciamos el racismo y transigencia en el Estado chileno. ¡Mare, chihuevo! Desde la solidarizamos con los presos políticos mapuche en huelga de hambre desde hace más de 100 días y denunciamos el racismo y la intransigencia. Desde el Bloque de Mujeres Nortenses solidarizamos con los presos políticos mapuches en huelga de hambre por más de 100 días y denunciamos el racismo y la intransigencia del Estado chileno. Desde la Asamblea Popular Golpén solidarizamos con los presos políticos mapuches en huelga de hambre por más de 100 días y denunciamos el racismo y la intransigencia del Estado chileno. La Asamblea Feminista Separatista Frontera del Biobío solidarizamos con los presos políticos mapuche en huelga de hambre por más de 100 días y denunciamos el racismo y la intransigencia del Estado chileno genocida. ¡Mari Chihuahua! Desde la Asamblea Pustacay solidarizamos con los presos políticos mapuches en huelga de hambre por más de 100 días y denunciamos el racismo y la intransigencia del Estado chileno. Desde la Asamblea Territorial Lorenzo Arenas solidarizamos con los presos políticos mapuches que llevan más de 100 días en huelga de hambre y denunciamos el racismo y la intransigencia del Estado chileno. Desde la Asamblea Pobladora Hualpén solidarizamos con los presos políticos mapuche en huelga de hambre por más de 100 días y denunciamos el racismo y la intransigencia del Estado chileno. Y estábamos escuchando, esto venía de distintos territorios en la frontera norte del Biobío, que le dicen. Así como quien llamaría Concepción, Hualpén, Talcahuano y algunos otros nombres que aparecían por ahí. Eso llegaba desde ahí y claro, se suma a un montón de otras muestras de apoyo, de lucha, de resistencia que han estado ocurriendo estos días. Y nos vamos a ir, para cerrar con este bloque desde Hualmapu, nos vamos a ir con una declaración que apareció el 9 de agosto justamente desde Curacautín, desde el Tragún que se hizo en Curacautín, en el Love con Tue. Es la declaración del encuentro mapuche autoconvocado. Recordemos que en Curacautín hace ya 2 semanas más o menos hubo un ataque fascista de civiles contra mapuches que se encontraban en la toma de la municipalidad. Y fue como un duro golpe anímico, pero ¿qué hicieron las comunidades? Dieron una respuesta contundente, hicieron un tragún. Pues leamos. Sí, y yo te quería contar una cosa y les quería contar también una cosa, que Curacautín es como Curacawin, de más que me estoy equivocando y si alguien sabe, no hay problema que me corrija por alguno de nuestras redes sociales. Pero es un lugar que era así como la piedra donde se conversaba, porque Cahuina es así como el encuentro y conversar, y Cura es piedra. Entonces que había como un lugar donde se encontraban para hablar los pueblos mapuches que habitaban por ahí. Y nada, pues ¿qué pasó de nuevo? Pues que se juntaron a conversar y salió esta declaración que es bien así importante, fíjate. ¿Leámosla? Démosle. Parto yo. A continuación se da a conocer el documento que el huerquén Roberto Cheuquepan leyó, la declaración del encuentro mapuche autoconvocado frente a casi 1 millar de manifestantes en la plaza de la ciudad de Curacautín. Desde Meli, Huichan, Mapu, diversos LOF nos hemos convocado para expresar el acuerdo de toda la nación mapuche, para repudiar el racismo, exigir la liberación de los mapuches secuestrados por el Estado y la recuperación de nuestro territorio invadido. Al respecto, señalamos lo siguiente. Los responsables del racismo son los dirigentes políticos, organizaciones chilenas e instituciones que educan y azuzan la discriminación desde siempre, porque es parte de su técnica de dominación. A ello se suma la manipulación de la gente con necesidades económicas desde el municipio hasta los ministerios. A Piñera y a todos los seguidores de la negación permanente les demandamos que terminen de alimentar la división, pues ella nace de la injusticia y la ignorancia en que mantienen sumida a la gente. 2. Nuestros presos son secuestrados por el Estado, en la medida en que su detención se realiza con tortura de parte de las policías y sus condenas no responden al derecho internacional, que, al ser suscrito por Chile, obliga al Estado a aplicarlo. Por ello, un primer paso es la aplicación del convenio 169 de la OIT, que ordena medidas alternativas a la cárcel y coherentes con la cultura de cada pueblo. Seguiremos movilizados hasta que el Estado y el gobierno cumplan con sus compromisos internacionales en este ámbito. Los presos están en la cárcel por una razón, y esto es por luchar contra las empresas forestales, mineras, energéticas, que destruyen la tierra y con ello el futuro de todos, mapuche y no mapuche en el planeta. El futuro los reconocerá como los héroes que son. Las forestales y demás transnacionales no solo han generado gran cesantía, sino que destruyen el ecosistema y con ello la calidad de la alimentación y la salud de todos, más aún en esta época de tipo de pandemias. Por ello es necesario que las 3 millones de hectáreas de las forestales sean repartidas para recuperar el territorio mapuche que garantice la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del mapuche Kimun. Desde ya declaramos que la replantación de especies forestales extranjeras está prohibida en territorio mapuche. 4. Convocamos a todos los LOF a generar conversaciones y acuerdos sobre estos puntos. También a las personas mapuche que no están organizadas de la ciudad y del campo para que vuelvan a juntarse con su gente, para que recuperen su Kimun y Mapuzungun, para salir del consumismo y encontrarse en el Kume Felén, Kume Mogen, para obedecer las normas del Itrofil Mogen que nos mandan los antiguos Kwifi Keche, porque lo mapuche no es una raza, sino una forma de entender la vida de todos los seres y las cosas. Y ahí dice algo que no sabemos pronunciar bien porque no somos hablantes de Mapuzungún, pero dice algo que sí podemos pronunciar bien. Marichihueu. Marichihueu. Marichihueu. 10 veces venceremos. Sí, todo el aguante, el Nehuen, desde acá también se han prendido bastantes fogatas en la ciudad. En apoyo, yo he visto muchos lienzos. Y bueno, ¿sabes qué es lo que yo encuentro más hermoso del comunicado? Que dice eso de que lo mapuche no es una raza, sino una forma de entender la vida de todos los seres y las cosas. Pues que el concepto de raza que se ha utilizado tanto y que ha hecho tanto daño y que da vida al racismo, porque no puede existir la raza sin racismo. Encuentro muy hermoso que en realidad se hable de esa como identidad de lo que se siente y lo que se practica, más que de algo así biológico, y creo que yo no lo había leído exactamente así antes, nunca, ninguna declaración, y me pareció así bien hermoso, además también de como el encuentro que hacen también del extractivismo y el Estado y la colonización y todo eso. Muy hermoso. Sí, y muy contundente, porque como que a una acción tan charcha como ir y atacar la tumba a una municipalidad, responden con juntarse, caleta, conversar y mandarse esa. ¿Qué me decís? Yo te propondría que ya fuéramos cerrando este bloque. Vamos cerrando, claro que habíamos dicho que era lo último, pero hay otra cosa. Hay otra cosa más. Sí, queremos también conmemorar, ayer se cumplían 11 años del asesinato de Jaime Mendoza Collío, asesinado en Ercilla en una ocupación territorial por un Paco. Tenemos los nombres, fue el Paco Miguel Patricio Jara Muñoz. La orden la dio el teniente Raúl Sáez Peso. Y uno de los asesinados más por este estado absolutamente genocida. Pero ya saldrán de sus tierras. Ya saldrá de sus tierras este estado que solo le interesa además plantar y sacar beneficio económico para cuidar el territorio. Pero ya caerá el Estado. Y queremos... Vamos a irnos con un tema cuando esto se despegue. Estamos bien pegadas. Así que por mientras vamos a... Bueno, Sí, comentar que un saludo a la memoria de Jaime Mendoza Goyío, que tenía 24 años, tan joven como muchos de los que han sido asesinados por los pacos en recuperaciones territoriales y en otros contextos. Camilo Catrillanca también murió a los 24, Matías Catrilló a los 23, Alex Lemún a los 17. Pienso como en esa coincidencia que tiene el Estado de andar matando así como a los jóvenes, bien jóvenes rebeldes, como ir matando la semilla, no sé. Eso estaba pensando, así que na, po, cuidar a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, y seguir siempre luchando con todos los jóvenes. Eso. Sin memoria. Mapuche asesinados y asesinadas en democracia. Agustina Huenupe, 13 de julio del año 2002. Mauricio Huenupe, 13 de julio, año 2002. Alex Lemún, 7 de noviembre del 2002. Jorge Suárez Marihuán, 11 de diciembre del 2002. Julio Huentecura, 26 de septiembre 2004. Zenén Díaz Necul, 10 de mayo 2005. José Huenante, 3 de septiembre 2005. Juan Colliwin, 29 de agosto 2006. Matías Catrileo, 3 de enero 2008. Johnny Cariqueo, 31 de marzo 2008. Jaime Mendoza Collío, el 12 de agosto del 2009. Rodrigo Melinao, el 6 de agosto del 2013. José Quintriqueo, 1 de octubre de 2014. Víctor Mendoza Collío, 29 de octubre de 2014. Macarena Valdés, 22 de agosto del 2016. Luis Marileo, 10 de junio del 2017. Patricio González, el 10 de julio del 2017. Camilo Carillanca, el 14 de noviembre del 2018. Lemuel Fernández, 19 de julio del 2019. Alberto Treuquil, 6 de junio del 2020. Por la vida, por la tierra, por la libertad. Fuera forestales, fuera piñera o al Mapu libre. Ni un muerto más por defender la tierra y su pueblo. Fuera piñera, fuera las forestales. Estado genocida, fuera del Gualmapu. No más muertos ni muertas mapuches por luchar. Fuera forestales, fuera piñera, Gualmapu libre. Esto fue un aporte de... Andauco tiene una pena, matan gente de piel morena, guaychafe contra la difundista, no por plata sino por respeto a la tierra. Andauco tiene una pena, matan gente de piel morena, guaychafe contra la difundista, no por plata sino por respeto a la tierra. Comando jungla, protección para los privados, plata obvio, si los altos que vienen y te dicen chao. Bastardo pobre defendiendo el estado, defendiendo el estado. Con saquete y fierro cualquiera camina cuenteado, camina cuenteado, yeah, yeah. Pero mis compas pasan piola, burones güey, ni uno asustado. Resistencia desde la guardia pa'l Gualmapu, nunca callao. Parece que los pacos son líos cuando andan apiñados. Pero en el puro sur, y los narcos se quedan por todos pelados. Tenemos los actuales traperos, todos cuenteados. Todos cuenteados. Muevan sus fierros contra el paco y contra que no tienes esclavizado. Dejen de romantizar la guerra con el vecino del lado. Y tomemos los fierros para la aristócrata y el MCP reculeado. Si uno cae, ¿quién se levanta, mi amor? Aguanten los sublevados, no es el mapuchero folclore. No quiero un día tú, para el interés del alcalde. Quiero otro futa malo y ver cómo esta mierda de Ciudad Quijarte. Me coja la bandera, habito a cura y a la esconde. Quiero los ricos aterrorizados, ver cómo corren y se esconde. Me coja la bandera, habito a cura y a la esconde. Quiero los ricos aterrorizados, ver cómo corren y se esconde. Valpeña y Catrillanca en su memoria me tiro un choque. Y a los compas que no despierten y chimalos con el buque. Valpeña y Catrillanca en su memoria me tiro un choque. Y a los compas que no despierten y chimalos con el buque. No existe este rap en la paga, no te ocupo de pura cortesía. Mi protesta es minuto de cantarte y estudio para no ser policía. Acabaremos con su dinastía, revelaremos toda su cobardía. Y nuestra palabra fuerte combate toda la burguesía. Arauco tiene una pena, y dígame usted qué espera. A la mápula envenenan, romperemos todos sus esquemas. No le compramos a tu bandera, mata mi peña y tu maldita estrella. Cucha al quemando tu santibella, cultrón sonando en la moneda. Lebra, lebra, lebra, lebra. Ey, 2001, Charlito. ¡Vamos a ganar la cura! ¡Vamos a ganar la cura! ¡Vamos a ganar la cura! ¡Vamos a ganar la cura!

Intensa. Dos días de sí. así psh, psh, sin parar. Psh, psh. Sí. Y después. Y ahí ya. Entregadas a la primavera. Está como llegando, como que ya se están empezando como a hacer cosas en las calles, en las plazas. Sí. Como que pareciera como que está como todo pasando, digamos. Tú sabes. Hay un leve rumor. Se escucha venir. Sí. Poco a poco. Ya viene la primavera. Oye. ¿Y tú sabes lo que pasó la primavera pasada? Po. Ah. No, y la primavera pasa. No, y la primavera del 2019. Bueno. Oye, y bueno, este es nuestro bloque de resistencia lésbica. Eso, furia y resistencia lésbica. Sí, porque, ¿qué le dijo una gansa a otra gansa? Venganza. Y queremos venganza para un nuevo caso de lesbo odio. Y vamos para eso a leer un comunicado respecto al asesinato de Chico Leslie. Así es. Vamos a partir. En medio de tanto odio racista, la muerte del Chico Leslie. ¡Qué dolor! Pero hay que resistir, hay que defenderse. Apoyen difundiendo esta declaración. Agradecidas. Así que lo difundimos. Denunciamos el lesbicidio. Femicidio de acuerdo a la ley Gabriela de Cynthia Leslie Velázquez. El asesinato del Chico Leslie, como escogió nombrarse, ocurrió la madrugada del lunes 11 de agosto en la comuna de Lo Espejo, mientras defendía a su compañera de un ataque sexual que, según relataron sus familiares, intentaba perpetrar Iván Poblete Arévalo, conocido en la comunidad como el Guatón Iván. Según relata testigos, Poblete Arévalo habría provocado un apagón para abusar sexualmente de la compañera de Leslie, por lo que ésta, al defenderla, es apuñalada por la espalda, perforando uno de sus pulmones y con ello la muerte. Denunciamos también que, pese a los antecedentes entregados a la policía, el sujeto regresó a su hogar, aun cuando testigos manifestaron que le vieron arrastrando el cuerpo agónico de Leslie. El asesinato del Chico Leslie, así como la agresión sexual contra su compañera, son crímenes de odio motivados no solo por la orientación sexoafectiva, sino que también por la expresión de género. Este ataque de lesbo-trans-odio se vuelve violencia institucional cuando a más de 24 horas no existe aún orden de detención en contra del principal sospechoso, Poblete Arévalo, pese a los antecedentes. Esto evidencia una vez más la negligencia estructural de un sistema que vulnera el debido proceso de diversas comunidades políticas enfrentadas al odio y múltiples violencias. Prisioneros políticos mapuche como el Machi Celestino Córdoba se encuentran al borde de la muerte por el racismo estatal. Un fenómeno similar aparece en el asesinato de Leslie y de otras lesbianas, comunicó el Saavedra Ana Cook. La agresión contra Carolina Torres, de niñas y mujeres como Ámbar Cornejo y Antonia Barra, otras corporalidades no hegemónicas y comunidades cuyas existencias y demandas son invisibilizadas e ignoradas por las autoridades del Estado. Por lo mismo exigimos que la Fiscalía aplique la ley Gabriela al formalizar el asesino de Leslie por tratarse de un femicidio motivado por su orientación sexual y expresión de género. Que el Tribunal Oral en lo Penal condene a presidio perpetuo efectivo al asesino. Respeto del derecho a un debido proceso y pertinencia investigativa en todos los casos de violencia que afectan a nuestra y otras comunidades políticas. Finalmente, denunciamos que las disidencias sexogenéricas, mujeres y otras comunidades políticas enfrentamos todas las violencias de manera interseccional, desde nuestras identidades, territorios y clases. La justicia chilena es una paradoja contradictoria que hoy nos enfrenta nuevamente a un cobarde lesbicidio, en que se normaliza con criterios de clase que su asesino se mantenga en libertad, mientras los prisioneros políticos mapuche, empobrecidos al igual que Leslie, están en serio peligro de muerte. No más lesbo-odio, no más trans-odio, no más crímenes de odio, no más sexismo, racismo ni clasismo. Justicia para el Chico Leslie. Eso. Apoyan a BOFEM, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Asamblea Lesbo-Feminista Región Metropolitana, Asociación Organizando Transdiversidades, OT de Chile, Colectiva Feminista de Lo Espejo, Mujeres Libres Chile, Las Tres Avisales, Lesbo-Feministas Antirracistas, Tierra y Territorio, Reconstruyendo Espacios, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y LELAP. Eso. Eso. Eso respecto del caso del asesinato de Chico Leslie. El patriarcado asesino nunca descansa, y la resistencia nunca descansa. Y un ejemplo bien hermoso de resistencia lésbica es el proyecto de sueños de Mariposa, el lesbiátrico, impulsado por varias compas lesbianas desde allá para una vejez lésbica digna y en comunidad politizada. Y hace algunos días, la semana pasada, ya mencionábamos un poco de esto, murió Alicia Caff, una de las compas fundadoras del lesbiátrico, y nos llegaron unos audios desde allá justamente para poder difundir y difundir lo que ha estado pasando también. Exactamente. Bueno, acá hay una de las tantas notas. Bueno, tenemos un poco de problemas técnicos. Hemos tenido unos pocos de problemas técnicos. Ahora vamos a intentar que suene bien y vamos con los audios. De las pocas, no de las tantas, de las pocas que salió de Sueños de Mariposa. Es la revista Sudestada, que también saca una nota romantizando todo, como salieron tantas otras notas cuando sabemos que no era la realidad. Pero hay cosas que Ali vivió y que Ali dijo. Las violaciones correctivas existen en los barrios y están silenciadas. Muchas veces son intrafamiliares. Está la idea de querer apropiarse e incidir en el cuerpo lésbico para que se acomode la idea heteropatriarcal de estar en torno al deseo del varón, que es puesto en el centro del cúspide de la pirámide. Nosotras totalmente autónomas, por eso el castigo. Nos adisciplinan para que entremos en un molde, pero no lo logran. Nuestras existencias van por otro lado y desean distinto. Alicia tomó un avión a finales de los 80 para vivir en Barcelona. Recuerda que en esos momentos las lesbianas no eran aceptadas en el movimiento feminista de Argentina. Menciona las razias en los boliches y la ley de moralidad que la policía usaba como excusa para subirlas a un patrullero tan solo por ir de la mano. Por eso decidió exiliarse. También sabían que se venía la dictadura, para vivir su sexualidad sin ser perseguida y señalada. Alicia lo llamó un exilio lésbico. Ali era autoconvocada. Estaba en grupos feministas a miles de kilómetros de donde era su hogar. Salía a las calles y se sumaba a la lucha que creían justa. Lo que ella no sabía es que años después, Sueño de Mariposas tendría un lugar en uno de los encuentros de mujeres lesbianas, trans y travestis. Y participa del taller Adultas Mayores. Allí se presentaron con un comunicado que decía: imaginamos una casa o casas comunitarias porque esta es nuestra necesidad primera, básica y principal. Un lugar donde mantener nuestros vínculos afectivos sea nuestro alimento cotidiano en base a nuestros deseos propios. Una casa que a su vez incluye talleres, consultorios, como ginecología y jurídica. Terapia ocupacional, biblioteca, actividades diversas. Poder generar un hogar para prevenir los encierros en geriátricos en los cuales no se respeta la diversidad sexual. Donde reinan los abusos, desprecios y malos tratos por ser mayores. Entre las asistentas también estaba Juli. Juli fue la única compañera que siempre estuvo en el proyecto. Siempre estuvo al lado de Alicia. Eso lo digo yo. Ah, no está escrito acá. Pero... Conoció a Alicia cuando ambas estaban en una asamblea. Luego dejaron el espacio porque su reclamo allí tampoco fue escuchado. Esta es la Asamblea Lésbica Permanente, donde se fueron para otro lado. Fue Juli la que leyó el documento entre Leu e hizo el primer contacto. Queremos mostrar que las lesbianas somos ignoradas en la juventud y en la vejez. Considera que el espacio necesita el aporte de las jóvenes y que es necesario contribuir a la libertad sexual en la vejez, a la resignificación de la tercera edad y a la pelea contra la infantilización de los adultos mayores. Los geriátricos son depósitos de personas que las expropian de su ser. Algunas cosas no van a salir, porque hay gente que nunca estuvo y sale en la nota y no las vamos a nombrar. Bueno, acá leo otro relato de Ali. Alicia comenzó a tener un sueño recurrente a los 17 años. Caminaba entre montañas y llegaba a un pueblo en que solo eran mujeres. Cuenta que años después, una suiza mal vestida se le acercó en un bar europeo para invitarla a conocer una comunidad similar en los Pinireos. Parecía haberle cumplido el sueño, sin embargo, perduró en el tiempo y hoy, a sus 67 años, Alicia trabaja para hacerlo realidad en su tierra. Se trata de un espacio de vida para que las lesbianas envejezcamos, juntas y sin violencia. Aprieta los puños, entre palabra y palabra, como quien desea algo con fuerza. El paso de la vida y aquello que parecía una fantasía se transformó en un proyecto. Eso es mentira, nunca fue un proyecto, o sea, quedó en nada. Alicia, junto con otras dos compañeras, tienen el objetivo de construir una casa intergeneracional que le haga foco a la vejez lésbica. El paso siguiente es que se convierta en un lesbiátrico. Ella transmitió esa inquietud hace 2 años en un grupo. ¿Por qué nadie pensó en un espacio para que las lesbianas adultas mayores? ¿A qué otras violencias nos vamos a enfrentar cuando esté el final de nuestras vidas? Esas preguntas emergió del futuro de Sueños de Mariposa, en reconocimiento a las hermanas María Teresa Patria y Minerva Mirabal, y a Diana Zacayán y Leona Berkin. En el 2017 este debate se convirtió en uno de los proyectos. Su primer reunión fue en el Radio La Tribu, así como en el mismo lugar que estamos transcurriendo esta entrevista. La idea era conversar, verse, y fue así que las reuniones se prolongaron en el tiempo y tuvieron lugar en otros espacios para invitar a otras lesbianas, jóvenes, adultas, mayores, que se sumen a la iniciativa. También a través de varietés y ciclos. Sin embargo, la ronda está abierta para demás problemáticas. Apoyamos otras causas, dice Alicia, como la lucha que llevan las compañeras con las privadas de la libertad, como la disidencia que también está en las cárceles. Hoy no vamos a ninguna parte sin todas las banderas, en la que se puede ver vejez lésbica en resistencia, ni una menos en las cárceles también. La precaria condición de vida que atravesamos las lesbianas y en especial las mayores, las que están privadas de su libertad, las pobres, las de los barrios, son invisibilización y discriminación. Nos plantea la urgencia y la necesidad de construir una respuesta propia, una alternativa colectiva. Consideramos que ser lesbiana es una identidad política que desafía el régimen heteronormativo. Es desde ahí que nos proponen crear nuestras estrategias grupales, horizontales y sustentables que transformen en soluciones reales para lesbianas. Enarbolando sus consignas de veredad. Falleció nuestra compañera Alica y seguimos esperando que la burocracia institucional nos entregue el cuerpo. La policía, comisaría segunda de Charcas 2844, no manda el sumario a la fiscalía número 56. Fiscal Orfila. Cada vez que queremos averiguar de por qué no activan, nos apuran porque no somos de la familia, igual que para saber algo de lo que dice la autopsia, además del dudoso dato del COVID. No confiamos, no vamos a quedarnos tranquilas ante la dilación y el encubrimiento. Ali era lesbiana, pobre, marginal, entre tantas condiciones. Estamos convencidas de que otras serían las respuestas. La desidia del Estado no deja de mostrarnos todo el tiempo que no se nos considera como sujetas de derecho y que somos descartables. Queremos respuestas ya. Alicia Kaff. ¡Presente! ¡Alicia Kaff! ¡Presente! ¡Orfila! ¡Tenés el cuerpo de nuestra compañera! ¡Devolvelo! Pedimos que alguien de la Fiscalía 56 baje y dé la cara. ¡Tenemos el cuerpo! Esto escribió Alicia con tantas, no sé, me imagino. Necesitamos una casa para lesbianas mayores. Necesitamos una casa para lesbianas mayores. Sueños de Mariposa, fundada en el año 2017, es un espacio intergeneracional que busca visibilizar las diversas realidades de lesbianas mayores en situaciones de vulnerabilidad económica, social y afectiva. Sueños de Mariposas es un espacio de vida en la vejez lésbica. En la ancianidad el cuerpo da señales, moverse, pararse, correr, oír, ver, situaciones agravadas por los escasos recursos económicos y la falta de respeto a nuestras identidades en los servicios de salud, lo cual nos condena al aislamiento, la soledad o el abandono. La grave desigualdad de género y la falta de cuidados es una consecuencia directa de la histórica discriminación sufrida por las disidencias sexuales debido a nuestra orientación sexual antipatriarcal contra la heteronorma religiosa y machista. Consideramos que ser lesbianas es una identidad política que desafía al régimen heteronormativo. Nuestra lucha es contra estas vulneraciones para no quedar expuestas a múltiples violencias, ya sean físicas o emocionales. Por eso vamos creando estrategias grupales, horizontales y sustentables que permitan generar soluciones reales y solidarias para combatir la opresión que atraviesan las lesbianas mayores y las que vendrán. Imaginamos una casa o casas comunitarias, porque es nuestra necesidad primera, básica y principal. Un espacio de abrigo y contención para romper con la situación de desamparo provocada por largos años de marginalización en nuestras familias, hospitales e instituciones geriátricas. Un lugar, un hogar, donde mantener nuestros vínculos afectivos sea nuestro alimento cotidiano en base a nuestros deseos propios y personales y no al mandato heteropatriarcal. Una casa, un hogar que a su vez incluya talleres, consultorías médicas, jurídicas, terapia ocupacional, biblioteca y actividades diversas como jornadas sobre la historia del movimiento lesbofeminista. Al mismo tiempo que se pueda tomar, compartir y reflexionar sobre la viudez lésbica considerando cómo se transitan los duelos a nivel físico y emocional. Poder generar un hogar para prevenir los encierros en geriátricos en los cuales no se respetan las diversidades sexuales, donde reinan los abusos, desprecios y malos tratos simplemente por ser mayores desvalides. Una casa para lesbianas que piensan, que transforman, que interpelan, que crean, que aprenden y enseñan. El tiempo es ahora, por ahora y por los que vendrán, por Ali y por todas. Una cuarentena por riesgo de COVID y todo, estamos acá exponiéndonos porque si no venimos no nos van a dar. 56 está cerrada. 56 está cerrada la oficina. No creemos, porque no sabemos si es verdad, nadie da la cara, seguimos esperando una respuesta. Esto es muy desgastante, el Estado nos vuelve a exponer si supuestamente tenemos que estar en una cuarentena por riesgo de COVID y todo, estamos acá exponiéndonos, porque si no venimos no nos van a dar una respuesta, así que hacemos responsable a cualquiera de las personas que esté acá, dónde termine, de qué manera termine, a la Fiscalía número 56, a la Morgue Judicial, a la Policía, por hacer que esto sea más largo cuando se sabe que es una compañera, una activista y que no nos vamos a quedar calladas. Y bueno, esta es una recopilación que alguna vez pensamos en hacerla, como tantos proyectos que suponían que íbamos a hacer. Son las primeras acciones, no sé si las primeras igual, sino las que están registradas de los 90 del movimiento lesbofeminista en Argentina. Este se llama El Inodoro. Caguémonos en la dictadura. 24 de marzo de 1996. Esta intervención se realizó para la marcha del 24 de marzo de 1996 y consistió en un inodoro gigante de 3 metros de altura en el cual la gente podía arrojar trozos de un rollo de papel higiénico con inscripciones sobre lo que le había dejado la dictadura. El inodoro estaba atado a una columna debido al fuerte viento que corría y a lo endeble de la estructura. Además había un volante que aportaba a construir el sentido participativo de la acción. Esta fue una intervención más pensada y direccionada por el contexto. El caso del inodoro también respondía a las movilizaciones políticas que estaban hablando estamos hablando de la plena época de Menem, algo que estaba pasando por ese año, era una de comerse una cucharada de mierda todos los días. Por eso surgió lo del inodoro. Esta intervención, al igual que la cárcel, implicó una expectativa y participación de la gente, creando la ocasión para manifestar su descontento, rabia y resistencia. Tuvo mucho éxito porque la actividad era poner lo que te hacía mal de la dictadura y tirarlo ahí. Adentro, tipo básquet, porque los colgábamos tipo poste uno de los faroles de la plaza. De la altura que tenía el inodoro, los papeles que escribió la gente no pudimos recuperar porque quedaron en el fondo de la taza y era imposible meterse adentro del inodoro. No estaba hecha con flejes de aluminio, que eran lo más enganchado con tornillos y tuerquitas. Papel, nylon, trozo de tergopol, lo llevamos desarmado y se armó en la plaza misma. Sobre los problemas ocasionados por la dimensión de la estructura. La taza del inodoro era todo el living, la armamos en el living de mi casa. Y después no teníamos cómo bajarlo. Hubo que esperar para hacer unas sogas y bajarlas por un balcón. Bueno, esta fue una de las acciones que se hacían las lesbianas en los 90. Y Ali también, además de su exilio lésbico, como le dice ella, también fue golpeada por la dictadura. Una de sus compañeras es detenida desaparecida. fue inmigrante a muchos años, estuvo en muchas luchas y sueño éramos todo lo que nos discriminaban en todos lados, nos terminamos juntando ahí. Venían las pibas de la calle, las pibas que eran autoconvocadas, las pibas que estábamos por las presas, las pibas que estaban en maternidades feministas, y nos terminamos juntando y cada jornada de sueños mariposas teníamos colgadas todas las banderas, la de la China, la de las pibas, la de maternidades feministas, la de Iggy, la de todas las luchas que fueron y son invisibilizadas, y por más que hay movimientos que sí son totalmente agarrados por el feminismo, en los barrios pasa otra cosa, que no llega nunca la ley ni ningún protocolo nos va a representar porque siempre nos ha dejado afuera. Y ahora no vamos a transar, y por eso tampoco vamos a transar la ideología de Ali, y menos de muerta, porque Ali era anarquista, era autoconvocada, nunca vendió el proyecto de sueño de mariposa a ningún gobierno, a ningún tipo de senador, porque ahí sí hubiera funcionado y Alicia se hubiera muerto de otra manera, pero no transó y pagó con su muerte, pagó con su cuerpo, pagó tener los pulmones llenos de humedad, pagó tener algo en sus mamas y nunca poder decirlo, porque también estábamos todas llenas de problemas, porque hablar de las presas, son realidades re duras, y que también tenemos otras compañeras que son secuestradas o torturadas, o nos llega alguna mamá que le desaparecieron a la hija, o alguna mamá que le mataron al hijo, y son cosas muy difíciles. Y yo creo que a Ali eso de no contarnos fue un acto de cuidarnos también, a las que estábamos al lado de ella. Y así murió la chabona, y así la tenemos que recordar, y no vender sus ideas, no dejarnos convencer porque ahora venga un montón de gente a decirnos que está con el proyecto, y gente que dice que ya había un lesbiátrico, y gente que dice que van a seguir con el lesbiátrico, y no sabemos quiénes son. Eso recuerden, que recuerden las caras de la gente, no seamos tan hipócritas. Esto es un decorado, detrás de esto no va a venir más nadie porque ya fue, pero sí están en las redes, sí están diciendo, sacando notas romantizando las cosas. Cuando Alicia se la dejó sola, se murió de impunidad, se murió de desidia, de tristeza, de una enfermedad que ni siquiera nos quiso decir, que es lo que creemos ahora, tampoco está comprobado porque no podemos ver su autopsia. Hicimos un sueño de mariposa en Ambigú y juntamos 100 pesos de recaudación, ¿entendés? Y eso es resarpado, porque Ali se tenía que llevar esos 100 pesos y vivir con eso. Nosotras no nos faltaba tantas cosas, pero sí era una realidad. Hicimos una rifa de 100 números y ni siquiera pudimos vender los 100 números. Y primero éramos pocas para ir a venderlos, después no había gente que nos compre. Hemos tenido estas dos banderas, no sé dónde están, la otra... Y banderas de las pibas presas y banderas, y no las hemos podido abrir todas porque no había nadie que nos acompañe. Y esa fue la realidad que vivimos todos estos años, que nos dieron una patada en el culo en Felisa, en un montón de lados porque no entrábamos, porque no éramos, se notaba. Nos quisieron apoyar, pero después nuestras luchas, nuestras convicciones iban más que unos glitter y unos brillos. Entonces fuimos quedando y quedando hasta que no tuvimos lugar. Hasta donde no había lugar donde reunirse. Así que no hay que ser tan hipócrita y no vendamos los ideales de Alicia. Ya está muerta. Y la muerte es dura, nos atraviesa una muerte para aprender. Pero está Norma también, están nuestras viejas, está Lourdes. Lourdes está en la misma situación que Ali, Norma está en la misma situación. Está Raquel, que Raquel, más allá de que sea psicóloga y todo, está con un montón de casos. Es otra señora mayor que siempre nos acompañó. Y bueno, y también todas nosotras, que si no nos mata la policía o algo, capaz que algunas lleguemos, no todas vamos a llegar, pero y estamos en la misma condición de desigualdad, de pobreza, de marginalización, de que no tenemos nunca una propiedad privada, ni una mierda. Y bueno, nada. ¡Alicia Kaff! ¡Presente! ¡Alicia Kaff! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bueno, no, también como esto que venía diciendo Marica, ¿no? En el último tiempo, siempre, si bien Ali no tenía, como estaba siempre con lo justo y siempre tenía un riesgo habitacional muy fuerte, siempre nos estaba ofreciendo a todas y a todos como su ayuda económica, de cuerpo, de escucha, como siempre estaba ahí, siempre que le pedíamos, que es lo mismo que nos pasa con Norma hoy. O sea, ofrecerle algo es saber que nos van a decir que no. Eso es algo como tiene esa terquedad donde sí, donde la necesitan, realmente la necesitan, pero no lo dicen. Y ahí es cuando sabemos que hay cosas que hay que llevarlas directamente. Gracias a también a lo que hemos juntado, le hemos podido llevar el otro día a Mercadería Norma y poder hablar un rato con ella. De hecho, le llevamos parte de un bolsón que habíamos rescatado para Ali. Y también dentro de su dolor y su alegría de poder como encontrarnos y hablar, o sea, era esa pequeña resistencia que se nota cuando la necesitan. O sea, realmente necesitan. Norma Castillo fue una de las referentas del matrimonio igualitario que fue apoyada en su momento por un montón de organizaciones LGTB que son las que están ahí arriba. La Federación, bueno, 100% la sigue acompañando de otro lado, o la CHA. Y la chabona quedó retirada cuando la tuvieron que desalojar, o cuando hace dos, tres años que sufrió un desalojo, un duelo de su compañera de toda la vida. El otro día que la vimos pudimos hacer un registro y un video y nos muestra un cartel que dice Ciudadana Ilustre, del gobierno de la ciudad. Y acompañado de eso después nos dice, después fui desalojada ilustre. Así que hoy lo que tiene es un acompañamiento de unas compañeras de una cooperativa de vivienda que ella fue partícipe, pero prácticamente está en esa misma situación. Así que todavía queda mucho por rescatar y compartir y evitar que, digamos, como habíamos dicho, como otras compañeras mueran en estas circunstancias que se pueden evitar. Así que gracias a todos y... ¿Si alguien quiere decir algo? Ya. No, que ahora se cumplieron no sé cuántos años del matrimonio igualitario y salió en todos lados, salieron informes en la televisión donde mostraban a Cachita y a Norma y haciéndose rédito gobiernos que sacaron la ley cuando en realidad las que pusieron el cuerpo son Norma, son Cachita y tanto otras lesbianas. Y si vos ves a Norma hoy, ¿quién? Nadie le fue a llevar una mierda, sigue en la misma condición que Ali, que está muerta. Entonces, re zarpado, hay una re hipocresía, hay un re decorado, que eso es lo que no tenemos que permitir. Porque ¿cómo sale en América, en Telefe, Norma, cuando no tiene para comer en su casa? ¿Cómo está pasando eso? Entonces, hay una parte de nosotras que está permitiendo eso y no hay que permitir transar con las... Porque las compañeras pusieron el cuerpo, no un gobierno. Y volvemos. Hemos vuelto. Después de escuchar esos intensos e interesantes audios. Uy, nos mandamos unas reflexiones, así sí. Como en off, ¿qué le dicen? Es que estaba bien bueno. Estaba bien bacán, las compas transmiten harta experiencia, conocimientos y cosas bien bacanes. En realidad en eso estábamos así conversando. Y estamos en el último bloque. Bloque, los últimos minutos. ¿Y sabes qué? ¿Qué? dímelo, que quedan pocos minutos. ¿Sabes qué? Ya me dieron ganas de hablar de pan. ¡Guau! Te dio hambre. Ganas de hablar de pan porque ha surgido últimamente como una ola en diversos territorios de como que hacer pan comunitario. Y desde la asamblea, desde el Ateneo Anarquista de Santiago en Chuchunco, esto difundido desde la Asamblea Libertaria de Chuchunco, están montando, tienen montada ya una panadería comunitaria. Entonces están recibiendo insumos y puedes creerme tú que nos mandaron un audio. Wow, regedad. Un audio regio que vamos a pasar a escuchar ya. Bueno, estamos aquí en la panadería del Ateneo Anarquista Santiago, donde hemos estado con este proyecto de panadería comunitaria, tratando de integrarnos a ciertas instancias solidarias de ollas comunes, entregando pan de manera gratuita para algunas ollas comunes que se han parado en el territorio de Chuchunco, Estación Central. Bueno, hasta el momento hemos estado interactuando con 4 ollas comunes del territorio, algunas más cercanas, otras más distantes. En particular una que es de San Bernardo. Desde un comienzo hemos estado trabajando mucho más frecuente y permanentemente con una olla común que se encuentra en 5 de abril, en la calle Lingue, en una sede social, en un grupo que se llama Hoy por Ti, Mañana por la Alameda. Con ella, desde que partimos el proyecto, hemos estado aportando con alrededor de 100, 120 panes. También hemos estado colaborando con una olla común que está en Pueblo Hundido, en 5 de abril, relativamente cerca de donde se encuentra el Ateneo. Y la otra es la del Frente Territorial Las Rejas, que queda ahí también cerca, cruzando la Alameda como hacia el norte. Esa es una once comunitaria que se hace los días sábados. La panadería se ha ido como financiando y sustentando con donaciones materiales o económicas. Se puede hacer un aporte como depositando, como también se puede como donar materiales, que son los que utilizamos para hacer el pan. También se han establecido como formas de participar o de colaborar, las cuales pueden consistir en ayudarnos con la entrega. Para eso igual es bueno como que contar con una bici, con parrilla o con un bolso donde poder llevar el pan, o un auto, en el mejor de los casos. Además de ser una instancia de coordinación y de solidaridad en este contexto de pandemia, también es un llamado a continuar generando iniciativas de solidaridad permanente, independientemente de la crisis o la pandemia. Nosotros apuntamos a que estas instancias de solidaridad y el hacernos cargo conjuntamente de las necesidades colectivas tiene que ser un ejercicio permanente. Porque igual al final creemos que este tipo de ejercicio y de acciones colectivas pueden como traspasar un poco los límites que nos pone el capitalismo en torno a la alimentación, en función de una alimentación privada, ¿cachai? Como que se tiene que resolver en el núcleo interno más individual y de consumo, y este tipo de iniciativas que surgen en contextos generalmente como este, evidencian que la mejor manera de solucionarlo son de manera colectiva y son de manera comunitaria. Sí, pero también me gustaría añadir que la panadería en sí es un espacio que se encuentra en el Ateneo Anarquista Santiago, ubicado en Aeropuerto 1095, un espacio habilitado para hacer pan. Hay distintas máquinas para poder ejercer el oficio. Y dejar en claro que este espacio lo consideramos como de uso colectivo, así que cualquier otra iniciativa similar que tenga que ver con el oficio que se quiera gestar en ese espacio está libre de acercarse y para coordinar que puedan usarlo. Bueno, y para poder colaborar o hacer contacto ante cualquier duda o ganas de participar, está el Instagram del Ateneo Anarquista de Santiago, que es ateneo.anarquista.stgo. Eso es todo por aquí. Muchas gracias. Salud y anarquía. Oye, pero qué buen audio. Que nos dio risa porque nos intercambiamos los micrófonos y mi compañera me había robado el micrófono. Por eso nos dio bastante risa y porque además ya nos veníamos así como sonriendo por escuchar la cuña de la panadería comunitaria, que tenía excelente música, por cierto. Así que le agradecemos mucho ese audio. De difusión, pero también así de ideas, de estrategias y de cosas prácticas. Está bien bueno, así que se difunda, lo vamos a tirar por ahí igual, no sé por dónde, para que se difunda para otras radios. ¿Qué me decís? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Son las 0000. Ay, hace no. Tiempo que no hacíamos un programa de más de 2 horas, que igual nos pasaba en un momento, no sé si te acuerdas. Nos pasaba bastante. En esos se anuncia la primavera, yo siento que eso está pasando. Ah, y por eso ahora estamos así, bla, bla, bla, y están pasando tantas cosas emocionantes. Y nos quedan cosas por decir. Sí, nos queda una cosita que queríamos decir a propósito de Mónica y Francisco, de quienes estuvimos hablando también, prisioneros del Estado de Chile. A propósito de las luchas interseccionadas, revoltosas, revueltas, enredadas, que de las que hemos estado conversando, de la opresión, de la jerarquía, hay los compañeros, les compañeres que están prisioneros del Estado, ahora podemos, hay una campaña en realidad para mandarle cartas. Sí, solidaridad activa y revolucionaria con los presos anarquistas, dice. Y hay direcciones a la que se puede mandar, sí. Para Mónica Caballero es en el Centro de Prisión Preventiva de Mujeres de San Miguel, es San Francisco 4756, San Miguel, Región Metropolitana, Chile. Y para Francisco Solar Domínguez, sería ese nombre, Centro de Detención Preventiva, Santiago Sur, Unidad Especial de Alta Seguridad, Avenida Pedro Montt, 1902, Santiago Centro, Región Metropolitana, Chile. Y nosotros habíamos puesto esto en nuestro Instagram, y habíamos puesto acciones y afectos empiezan con anarquía, porque las cartitas pueden ser bien importantes para quien se encuentra en esa situación. Entonces se pueden mandar dibujos, se pueden mandar stickers, se pueden mandar distintas cosas, en el fondo así cariñoseos y apañes. Y afectos para los compañeros, que además a propósito de esto aprovechamos de mandarles toda nuestra solidaridad y por lo mismo difundir esta campaña y todas las otras que salgan de solidaridad, y ir contando también lo que va pasando con eso. Exactamente, en Instagram somos por supuesto las reporteras del caos con K, caos. Del caos. Del caos. Reporteras del caos. Reporteras del caos, para que nos busques en Instagram si no nos tienes por ahí. Sí. Oye, y ya que ya hemos sido suficientemente alocadas, yo creo. Sí, ya nos pasamos por 2 minutos, imagínate, de nuestro horario habitual. Ya estamos interrumpiendo por 2 minutos la programación de alguna de las radios por las que transmitimos, que podríamos aprovechar de recordarlas y despedirnos. ¿Qué me dices tú? Me parece perfecto. Sonamos por Radio Manque. Sonamos por Radio Curruf. Por Radio La Tue. Sonamos por La Humedales. Sonamos por la Radio Placeres. Exacto. Y creo que esas son. Sí, esas son. Por ahora. Sí, por ahora, o quién sabe. O quién sabe. Sí, le mandamos un saludo a todas esas radios y a todas las otras que nos estén escuchando desde otros territorios, a todas, a todes les compes radial, les compas radialistas, de Avialala y de todo el resto de los pueblos oprimides. Les mandamos un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Quitándole los platos a la gente del barrio, gerimundo médico, perro el empresario, partiendo con un pasaje en el Transantiago. Te tenemos pichado por sapo y la callo. Quitándole los platos a la gente del barrio, gerimundo médico, perro el empresario, partiendo por un pasaje en el Transantiago. Te tenemos pichado por sapo y la callo, por sapo y la callo, por sapo y la callo. Te tenemos pichado por sapo y la callo, por sapo y la callo, por sapo y la callo. Hacela pa' allá, así que hater ni que te es obligado a saltar. Yo te tiro la mami por la puerta de atrás. El que paga el huejón y el que fiscaliza más. Dale mami, va a reaccionar. Permiso tío también, clase trabajadora. A los proletarios no se les traicionan. Al metro fiscaliza, ahora ustedes son los que roban. Dale mami, va a reaccionar. Permiso tío también, clase trabajadora. A los proletarios no se les traicionan. Al metro fiscaliza, ahora ustedes son los que roban. Yo tenemos pichajo por sapo y la callo. Por sapo y la callo, por sapo y la callo. Yo tenemos pichajo por sapo y la callo. Por sapo y la callo. Por sapo y la callo, no tenemos pichajo por sapo y la callo, por sapo y la callo, por sapo y la callo, no tenemos pichajo por sapo y la callo, por sapo y la callo, por sapo y la callo, pa, que chucha voy a pagar, si con 8 gambas compro cualquier pandemia, tarjeta un VIP nunca baja a sonar ninja, en el metro aunque tenga que esperar, si no se da la mano es obligado a pedalear, el gorrito pa' el sol, yo la agüita pa' tomar. Si ves un paco, obvio que lo vamos a huejar. Pedaleas entero fuerte y grita ayuda a culiar. Que la vacile el lumpen, que el cuico no sabe. La cuica no sabe, el cuico no sabe. Que la vacile el lumpen, que el cuico no sabe. La cuica no sabe, el cuico no sabe. Que la vacile el lumpen, que el cuico no sabe. La cuica no sabe, el cuico no sabe. Que la vacile el lumpen, que el cuico no sabe. La cuica no sabe, el cuico no sabe. El cuico no sabe, nunca pasa a ver. Se sube la micro y ya no sabe qué hacer. Yo con mi panita y los asientos de atrás. Música entera fuerte va a salir a vacilar. No tenemos pichos, por sapo y la callo. Quitándole la plata a la gente del barrio. Hey, un doméstico, perro el empresario. Paqueando por un pasaje en el Santiago. No tenemos pichos, por sapo y la callo. Por sapo y la callo, por sapo y la callo. No tenemos pichos, por sapo y la callo. Por sapo y la callo, por sapo y la callo. No tenemos pichos, por sapo y la callo. Por sapo y la callo, por sapo y la callo. No tenemos pichos, por sapo y la callo. Por sapo y la callo, por sapo y la callo. No tenemos pichos, por sapo y la callo. Quitándole la plata a la gente del barrio. Eres un doméstico, perro el empresario. Paqueando por un pasaje en el Transantiago. Oh, oh, oh, oh, oh. Sabo, sabo, sabo, sabo, sabo, sabo, sabo.